aquel que no se la sabe la tararea, la tararea, la tararea, la tararea, la tararea. La tararea, ponchalo pa' que la gente te vea. La tararea, la vida es como un segundo de un gran acontecimiento. Violento, violento, debes tener bien claro su fundamento. Seguro que lo siento. La vida es como un pasaje de una canción que marea. Y aquel que no se la sabe, la tararea.